Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Son las 9:05 a.m. Hoy, viernes 28 de septiembre de 2018. Bien, pues el último día ya laborable en esta semana y claro, también del mes, ¿no? El día lunes comenzamos el mes de octubre, nuevas experiencias, nuevos retos, por supuesto, nuevos ritmos de paciencia, nuevos ritmos también de sueños, de exigencias también, sobre todo autoexigencias, ¿no? Bueno, eso es lo bueno de la vida, que cada día tenemos otros colores para soñar, otros colores para sentir, otros latidos para seguirnos entusiasmados y esperanzados por la vida. Esta mañana vamos nosotros a recibirle, cuando sean las 9:30, a la maestra Victoria Robalino, con quien iniciaremos realmente nuestros espacios de entrevistas. Y ella nos va a hablar de lo que fue este encuentro formidable de jóvenes músicos en la mitad del mundo. Tenemos igualmente, recuerden ustedes, este encuentro semanal con AA. Y hemos dado este espacio precisamente porque consideramos que es oportuno, que es necesario también preocuparnos de este espacio de como política de salud pública, ¿no? Entonces, nuestra música, nuestras reflexiones, por supuesto. Y les recuerdo una vez más que usted puede llamar al 2220-966 y registrar su nombre, su número de cédula, su número telefónico, porque el día 11 de octubre, que es jueves, 11 de octubre, a las 10:30, sortearemos, con la presencia precisamente de quienes nos donan estas canastas con una cantidad de productos, son 60 productos que vendrán en una canasta y usted puede llevárselo a casita. Esta es una generosidad ciertamente de nuestros invitados, muchas veces. Este es el caso de la Feria Agroartesanal de la Carolina, que por cierto nos espera a todos este domingo, como todos los domingos, desde las 9:00 a.m. Hay otra canasta que nos ha donado una finca llamada La Tamia, ya me acordé. La Tamia, y está ubicada en las faldas de los Ilinizas. Una Soraya es la persona que tuvo la gentileza de decirme así con mucha sencillez que ella quería aportar para la Rayuela una canasta para que se pueda sortear entre los las personas que nos siguen. Y para diciembre, para las fiestas de Quito, La Juliana, que es una empresa particular de Miguel Yepes, nuestro chef de cada viernes, nos ha ofrecido donar otra canasta para nuestros amigos, para estas personas que mañana nos acompañan. Sin más palabras, un abrazo grande para todas, para todos ustedes, y vamos con la música. ¿Qué te parece, Dieguito? Mil gracias. Está también ya con nosotros Oscar Pérez, que es la persona que nos está compartiendo

Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causaimanta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Y habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de la maestra Vicky Robalino. Ella ya está con nosotros ahora. Siempre es una alegría recibirla acá en La Rayuela. Habíamos hablado bastante sobre este proyecto que realmente es una, yo digo, nace como un sueño de Vicky, como esas, ¿qué digo yo? A veces uno cree que son imposibles, ¿no? Pero bueno, se dio este encuentro realmente de jóvenes en la mitad del mundo con formidables resultados, todos impactados, emocionados, conmovidos. Entonces me parecía de justicia, además, que Vicky viniera a nuestro programa para decirle gracias. Para decirle gracias por tanta música, por tanto trabajo, por tanto compromiso con el arte, ¿no? Y creo que eso va más allá de todo, Vicky, cuando estamos hablando de niños, de jóvenes. Creo personalmente que es por ahí la cuestión. Todos los días estamos denunciando cosas, maltratos, bullying, abusos, en fin. Creo que es por ahí un poco la sanación, digo, un poco es la puerta de realmente de rescatar a nuestros niños de todo maltrato, de todo tipo de maltrato, por un lado. Y por supuesto, fortalecer sensibilidades y la música en nuestro país y en Latinoamérica. Como siempre, bienvenida, Viquita, un abrazo grande. Gracias, Bachita, gracias por abrirme tu espacio y siempre es lindo venir a visitarte. Comentemos de este encuentro de jóvenes. Creo que siempre fue de más a mucho más, digo yo, ¿no? Uh-huh. Nunca hubo menos. Nunca, desde el principio, que fue en el 2016 que empezamos con este proyecto, la idea fue el crecer y llegar a más niños y jóvenes. En el primer encuentro que hicimos participaron alrededor de 80 músicos, ¿no? Hoy llegamos a 120 en la orquesta y a 60 coristas. Entonces creo que la intención de ir creciendo está caminando. Nuestro objetivo es llegar a conformar una orquesta muchísimo más grande. Para este año mismo teníamos pensado que la orquesta llegue a 300, pero lastimosamente el presupuesto no nos alcanzó. Yo espero que con los resultados que se pudieron ver en este encuentro, en este concierto, nos pueda garantizar que el próximo año tengamos más participación. Ahora, si bien es cierto, las ideas están, la voluntad, la música está. ¿Qué pasa con los recursos, no? Porque pues eso es fundamental. Y creo también que ya es como hora de que sean algunas, se tomen estos proyectos como políticas realmente culturales, ¿no?, del país. Uh-huh. El Ministerio de Cultura desde el 2016 retomó la participación del Ecuador en el programa Iberoorquestas Juveniles. Y es a partir de ahí que salen estos proyectos. En el 2016 estaba la Dirección de Artes Musicales, la encargada de manejar este programa. Y yo digo, para mí fue un honor que me hayan nombrado como representante del Ecuador. Y por eso es que pudimos trabajar directamente con ellos en estas propuestas. Propuestas que no solamente benefician al Ecuador como a los niños y jóvenes de acá, sino que también nos permite relacionarnos con otros países, porque los proyectos de Iberoorquesta son proyectos o binacionales o multinacionales. Para que sean aprobados tienen que participar por lo menos dos países. Entonces, para mí eso es un beneficio enorme que tenemos, porque, por ejemplo, en este último encuentro tuvimos la participación de Chile y de México. Una participación que económicamente es imposible solventarlo solamente nosotros, ¿no? Y que Chile aportó en gran medida económicamente para que sus jóvenes vengan hasta acá, hasta Quito. Vinieron con maestros. De México tuvimos un maestro o director que no estaba previsto, porque de última hora el director que habíamos nosotros, con el que habíamos coordinado que viniera, tuvo un accidente y no pudo venir. Y nos mandaron un reemplazo al director Roberto Rentería, que nunca lo había conocido, no sabía mucho de él, pero en el primer ensayo me di cuenta que era una bendición que le tengamos aquí. Qué maravilla. Me parece que es uno de los directores más destacados que he visto en toda mi trayectoria, con una humildad y una claridad en su dirección, que los chicos estuvieron contentos, y yo muchísimo más, porque vi que era un gran aporte para la orquesta, un gran aporte para el proyecto. Tuvimos también la participación de una maestra que es Olga Mendoza, de México. Ella vino a hablar sobre los modelos de gestión aplicados en México para las orquestas comunitarias, que fue alucinante, ¿no? Escuchar su exposición, entender cómo funciona ya toda su organización, porque ella está a cargo del manejo de estas orquestas. Entonces, aparte del concierto y de lo que pudieron ver como producto final del encuentro, se realizaron más actividades, y creo que eso fue lo fundamental, porque en esas actividades participaron los directores o los maestros de las orquestas infanto-juveniles de todo el país. Y se dieron cuenta que, a pesar de que para aquí en el Ecuador es difícil todavía sacar adelante estos proyectos, en México era lo mismo, en Chile fue lo mismo, pero ahora ellos ya cuentan con su sistema de orquestas. Cada uno cuenta con un sistema que abraza miles de orquestas más en todo el país. Y eso es hacia donde nosotros queremos llevar, que este proyecto crezca, que el Estado abrace este proyecto. A pesar de que sale del Instituto de Fomento de las Artes toda esta organización, el instituto busca siempre el apoyo del Estado, de la Presidencia, de la Vicepresidencia, del mismo Ministerio, que observe que es importante, ¿no? Yo vi en esta ocasión cómo el instituto se puso la camiseta del encuentro y entre todos sacamos adelante el proyecto. ¡Qué maravilla! Es importantísimo esto, y además no importa quién está de ministro, no importa quién, es decir, que lo político pues no afecte ni un milímetro este tipo de proyectos, ¿no? Ajá. Ahora, supongo que a lo mejor hasta hoy no había este apoyo económico, este apoyo moral, digámoslo así, a lo mejor esperando resultados, pero creo que ahora los resultados están ahí. Uh-huh. Y no podían ser mejores. Es formidable lo que se ha conseguido. Claro que hay una, atrás de todo esto hay una producción que ha requerido sacrificio, un montón, sí, de horas de trabajo, uh-huh, mucha seriedad, mucho rigor en cosas. Y eso quisiera un poquito que nos comentes, ¿no? ¿Cómo fue la producción de esto? Porque entiendo, Gaby, Amandita, la misma Ale y todo el mundo, y debo, supongo que hay otras gentes también ahí. Muchísimas personas que estuvieron detrás. Es todo detrás. Un equipo, ¿no? Ajá. El tema de la producción es enorme, porque implica una responsabilidad mucho más grande que cualquier evento normal. Yo digo que es diferente porque cuando se organiza un festival o se organiza un concierto, nosotros como productores cumplimos con brindarle un espacio para su camerino, el espacio para su participación y pagar sus honorarios. En una producción de este tamaño, nosotros tenemos que organizar desde la el transporte de los chicos, hotel, todo. El hotel, su salud, el cuidado, que los niños estén separados de los adultos, que los hombres estén a un lado. Es una organización muchísimo más grande y que implica una disciplina enorme por parte de todos los participantes, ¿no? Me decían jefa ahí en la producción de esto, porque si es que no se conserva una disciplina, yo decía, con que a uno se tuerce el pie y nos fregamos todos. Así es. Peor que pase alguna cosa grave. Y con todas las cosas que estamos viendo actualmente, los peligros que tienen... Con pinzas, ¿no? Las niños, los jóvenes, es difícil, ¿no? Yo tenía a mi cargo alrededor de 60 menores de edad. ¿Qué? Y dentro de ellos tenía niños de 11 años, de 12 años, que si es que uno se descuida un minuto puede pasar cualquier cosa. Claro. Afortunadamente, y con la producción que tuvimos, no tuvimos ningún problema. Se nos enfermaron un par de chicos, pero todo fue atendido debidamente. Así que no fue ningún problema grave esto. Y te consulto algo más. Había, es decir, por ejemplo, ¿habían chicos que podían llegaron con su madre, con su padre, o venían solos? Bueno, la mayoría llegó con su familia, porque nosotros cubrimos los gastos a partir de la llegada al hotel. ¿Ya? Entonces venía gente del oriente, venían desde el sur, de Cuenca, de Loja, menores de edad, como te digo, varios menores de edad. Entonces los papás llegaban a dejarles, me acuerdo que en una, la gente de producción me dice, los papás subieron a la habitación, y yo decía que eso estaba prohibido, no pueden, claro, entrar a las habitaciones, claro. Entonces me subí enseguida a verle, y era una niña que llegaba desde el oriente, desde el Chaco, y que los papás le estaban subiendo las maletas. Entonces yo entré y les saludé, me presenté y les comenté que no podían estar en la habitación. Me dice, solamente nos podemos despedir. Le digo, claro. Sí. Y me quedé ahí viendo su despedida. Los dos casi llorando le abrazaban a la niña, porque era una niña hermosa, violinista. Ella muy contenta, al contrario de los papás, ellos estaban como apenados y me decían, mientras bajábamos de la habitación, me decían que estaban con sentimientos encontrados, ¿no? Porque estaban felices de que participe, pero les daba mucha pena que no le van a ver a su hija una semana. Entonces, les volví a ver a ellos al final, cuando ya estábamos en el concierto a punto de empezar. Y claro, la carita de ellos era de absoluta felicidad y un orgullo enorme de verle a su hija tocar ahí, ¿no? Y mi orgullo era muchísimo más de ver cómo Melody se llama esta niña, cómo iba en todos los ensayos, porque estuve a cargo de trabajar con los segundos violines y ella tocó con en este grupo, de ver cómo avanzó, cómo mejoró, cómo tenía su el respeto para lo que estaba haciendo. Qué maravilla. La gente de producción me decía, las más pequeñitas son las más educaditas. Llegan, hasta se ponen a estudiar, van a dormir temprano, tú les ves, están con su pijama ya de noche. O sea, hermoso. Oye, una experiencia hermosas. Enriquecedora, ¿no? Para todos, digo, en tu caso, que además es bien conmovedor con Vicky Robalino, les comentaré, porque... Ella desde siempre, yo he sentido una preocupación profunda, por ejemplo, por los niños, por los adolescentes. El día de hoy, me estoy acordando ahorita, que tú publicaste alguna cuestión precisamente respecto a estos maestros que tienen otra cosita en su corazón y en su cabeza, y entonces proponen otro tipo de actividades para los niños que tienen que ver con la música. Yo digo que, bueno, uno se emociona y creo que eso habría que replicarlo. Sí, definitivamente. Hay que replicarlo así. Y ¿sabes una cuestión? Yo digo, no sé, como que faltaría así una, no sé si decir una asamblea, un congreso nacional, yo no sé, donde no sea como una cuestión tan cuadrada, la cuestión de las del pensum, ¿no? De la música, no así, más corazón, más latidos, más juego, más emociones, ¿no? A nivel humano, más respeto para los chicos. Exactamente. Dentro de todos estos procesos siempre hay alguna dificultad que hay que resolver al paso y enseguida, ¿no? Porque no tenemos tiempo para organizar reuniones después de una semana, claro, hay que solucionar, claro, en ese momento. Y Me acuerdo que hubo una dificultad con los maestros porque decían que los chicos estaban cansados. Realmente estaban cansados, pues eran jornadas desde las 9 hasta las 7 de la noche todos los días durante 8 días. Eso es fuerte, para al menos para la gente que no está acostumbrada a un ritmo de esa forma, de ese nivel. Le costó. Iba a haber, obviamente, adoloridos de los músculos o problemas de tendinitis, no tuve, pero pensé que iba a haber. De todas formas, los maestros me decían, necesitan descansar, necesitan un día libre. Les dimos un día libre. Después de eso, no, que necesitan otro. Entonces, con el maestro de trompeta, habíamos ya vivido. El maestro de trompeta es venezolano. Él salió como producto del sistema de allá y es un maestro excelente, ¿no? Yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, y él me ha acompañado en los dos últimos encuentros. Entonces, conversaba con él y le decía que me parece terrible que perdamos más tiempo, ¿no? Y hablé con los maestros de enseguida, les decía, miren, hay chicos que vienen desde comunidades que están incomunicadas, que el director tuvo que ir caminando a convocarles para que vengan acá, a explicarles cómo funciona, y hacen el esfuerzo para llegar desde allá hasta acá, para nosotros darles un día libre. Digo, no puedo hacer eso. O sea, yo sé que están cansados, podemos cambiar la actividad, pero hagan una clase de maestra, denles material para que puedan llevar a estudiar, aprovechen este tiempo, yo no puedo hacer toda esta organización para darles dos días libres. Entonces, claro, algunos no les gustó, no me entendieron mucho, pero los chicos, a pesar del cansancio, sabían que era todo en beneficio de él, de ellos, ¿no? Uno de los chicos me decía que tenía que ir a tocar, le dije, mira, yo no te puedo obligar a quedarte aquí. Tú puedes salir porque puedes salir, eres mayor de edad, puedes salir, a pesar de que nosotros firmamos ciertas condiciones al inicio, no te puedo obligar a quedarte. Pero pésale, digo, tienes un maestro de lujo ahora, que en una semana ya no va a estar, y tú eso puedes recuperar después. Al final del evento me abrazó, me dijo muchas gracias y disculpe por cualquier inconveniente. Le dije, no, tomaste la decisión correcta porque te vas con más información. Entonces, siempre hay que buscar alternativas de parte de los maestros para aprovechar el tiempo. Porque los niños, si les damos una hora libre, ellos tienen la opción de dedicarse a cualquier cosa. Y en esa misma hora nosotros le podemos llenar de información que le puede servir a él para tener una vida más segura. La Perfecto. Técnica del instrumento. Imagínate. Es... Además, oportunidades que de pronto no se repiten. Que no se van a repetir. Formidable, qué bien. Esta mañana con la maestra Victoria Robalino, precisamente conversando sobre este encuentro de jóvenes en la mitad del mundo, que fue todo un éxito. Y claro, como ustedes le escuchan, la producción no es nada fácil. Nada fácil. No, es una cuestión más bien que hay que manejarlo con pinzas. Y claro, esta cuestión de la disciplina es un tema bien interesante, ¿no? Porque, miren, la disciplina está en todo. Quien crea que en la música no hay disciplina, equivocadísimos. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Que en el deporte no hay disciplina, todo lo contrario. Tuve la oportunidad, ustedes escucharon en estos días, tuve la oportunidad de entrevistar a Edwin Quelal, que es todo un campeón panamericano y todo, de ciclismo, un joven, jovencito. Y él me dice que estaba en eso desde los 4 años, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es el punto, ¿no?, que tú subrayas como el motivador de dónde estás? La disciplina. Es decir, la disciplina en todos los ámbitos de la vida. Exacto. En la comida, en todo. Entonces creo que sí es un punto donde no hay que asustarnos con eso. Es parte de la vida, parte de la formación de los seres humanos. Claro, y más cuando son niños y jóvenes. Mi profesor me decía que tener una disciplina de estudio después se convierte en un hábito. Y ya no es ningún problema para mí sentarme a estudiar 4 horas, 5 horas mi instrumento, porque yo siento la necesidad y el gusto, sobre todo, de hacerlo, ¿no? Entonces, eso ya me quita 4 horas de hacer cualquier otra actividad, que muchas veces, y ahora tenemos tantas cosas negativas a la mano, pues, ¿no? Cerquita de nosotros, y más de los niños y los jóvenes. Entonces, este tipo de actividades creo yo que les ayuda a entender que producto de la disciplina, ¿no?, se logran metas como las que tuvimos en el concierto del día 12. Los chicos estaban tremendamente felices. Yo veía que todos eran orgullosos de estar con su traje, de salir con su instrumento, de las fotos. Y eso es lo importante, hacerles sentir a ellos lo importante que son para el Estado, para todos nosotros, para la sociedad, que ellos estén ahí sentados en su silla interpretando música. Me parece que sería lindísimo, así como escuchamos con todo derecho, igual un pasillo, un albazo, uh-huh, en estas cadenas nacionales, uh-huh, del gobierno, o en estos programas de música, ¿no?, encadenados, hay una media hora, una hora. Sería formidable lograr que se pueda difundir este concierto, Vicky. Nosotros habíamos pensado desde el inicio que tiene que quedar registrado en video y en audio. Estamos ya finalizando este proceso de contratación, ya contamos con el material. Quiero ver si es que podemos enviar a todos los medios de comunicación. Yo decía, aunque sea para que pongan en esas entidades públicas donde hay videos del país, digo, aunque sea que pongan ahí para que la gente mientras espera pueda ver el concierto. Porque la gente que asistió al concierto salió contenta, emocionada. Fue un concierto muy emotivo por el repertorio y por verles a los niños cómo disfrutaron, bailaron. ¿No hay posibilidad de una conversación con ellos? Sí, yo quiero hacer todo otros canales eso, porque que se difunda esto, porque también ahí viene lo otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cuántos conocemos de este proyecto? Uh-huh. ¿Cuántas familias saben de este proyecto? Creo que no tantas como quisiéramos, exacto, Vicky. Exacto. Uh-huh. ¿Mm? Y por eso es que hicimos tanto énfasis en la grabación del video. Claro. ¿No? Y pude trabajar en la edición, está hermoso, el video está hermoso, la música, aparte de linda, fue interpretada en un nivel muy, muy alto, ¿no? Los directores, los tres directores que participaron estaban muy contentos con el resultado y es fácilmente visible en el video y podemos escuchar ahora en el audio también que vamos a sacar para las radios. El nivel que se logró con la orquesta es un nivel muy alto, a pesar de que había muchos niños, muchos jóvenes, pusieron todo de ellos para que el concierto salga lo mejor posible. Y yo lo que más destaco de eso es la forma en cómo ellos disfrutaron hasta el último, hasta la última hora que se pararon, bailaban, gritaban. Tú escuchas en la grabación cómo ellos en medio de la música gritan. Y eso es lo lindo, ¿no? Claro, ahí por supuesto. Tú entiendes por qué vale la pena todo el esfuerzo, el sacrificio que hace, porque es para ellos, es por ellos que se hace todo esto. Desde La Rayuela yo quiero felicitar a todos quienes participaron en este fabuloso proyecto, a los músicos, a los niños, a los jóvenes, a los maestros que guiaron este proceso, a este equipo maravilloso de comunicación. A ti, Vicky, porque sí, eres la mentalizadora de esto. Gracias por no aflojar, ¿no?, los sueños. Y hay mucho que hacer. Yo creo que uh-huh. sería una necedad dejar este proyecto solamente hasta ahí, hasta donde vimos con el concierto. Esto tiene que volar más lejos y todo. Entonces, sin duda alguna va a haber el presupuesto, va a haber el apoyo. Y bueno, maestra Robalino tiene que ver para largo también, porque si no, pues los proyectos realmente se quedan como cojos y no es justo simplemente. Uh-huh. Felicitaciones, Viquita. Gracias, eres de las grandes, qué bueno. Gracias, Bachita. Gracias a ti. Gracias por tu espacio. Nos vamos a una pausa, venimos con música. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal.

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Pues esta mañana hemos recibido realmente con gran dolor la noticia del fallecimiento de don Rodrigo Yepes. Bueno, ustedes como el Ecuador entero conocen la trayectoria de este dúo de los hermanos Yepes. Y miren ustedes, él ha fallecido el día de ayer, ¿sí? El día de ayer, y nosotros tenemos precisamente que compartir con ustedes esta noticia. Entonces, nos dicen, queridos amigos, con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento de Rodrigo, integrante del dúo de los hermanos Yepes. A las personas que deseen acompañar a su familia en este momento, sus restos están siendo velados a partir de las 17 horas, es decir, de la tarde de ayer, en la funeraria Exequiales del Yes, en la avenida Río Coca y Eloy Alfaro. La verdad es que me uno en este sentimiento de pesar y de manera especial quiero enviar un abrazo, un saludo fraterno a don Jorge Yepes, amigo de esta casa, amigo de este programa también, y con quien hemos compartido muchas horas realmente hablando de la música ecuatoriana, hablando de los éxitos de los ecuatorianos que han podido viajar fuera. Ustedes saben que los hermanos Yepes tuvieron la oportunidad de estar fuera de nuestro país algún tiempo. Y pues claro, personas reconocidas por su canto, por su talento, por su don de gentes, en fin, la verdad es que estamos, y la música igualmente se viste de luto, ¿no? Don Rodrigo ya estaba enfermito y estaba mal, y pues después de una larga enfermedad se produce su fallecimiento. Paz en la tumba entonces de don Rodrigo Yepes, integrante del dúo de los hermanos Yepes. A su familia, nuestra condolencia. Descanse en paz. Vamos nosotros a seguir con más de La Rayuela, y está ya en nuestra mesa de trabajo pues el maestro Amaru Cholaco. Ustedes ya le conocen, o más bien digo yo, ¿quién no le conoce al maestro Cholango? Además, un artista, ¿qué diría yo? Un artista polémico, un artista que la verdad es que ha producido muchas oportunidades, comentarios un poco sobresaltados, diría yo, por su obra. Quien en algún momento inclusive rompe, ¿no?, este formato de lo bello, diría así, es decir, no, él dice, no todo lo que no tiene que ser exactamente bello y dentro de lo formal, de lo establecido, mi obra para que se considere artística. El arte también tiene sus lados feos, y el arte también sirve para denunciar. El arte sirve para levantar un discurso. Es así, maestro Cholango, buenos días. Buenos días. Un cordial saludo a la radio Cultura FM, que siempre ha estado atenta a cooperar conmigo para que podamos conversar, para que podamos conversar de cultura. Pero justamente ahora lo que nos vamos a conversar es sobre la corrupción y qué papel juega la educación, qué papel juega la cultura en este ámbito de la corrupción. Así es, maestro Cholango. Este es un tema que, bueno, invade todos los espacios, ciertamente, ¿no? Y es una preocupación general, es una preocupación general del ser humano. Y claro, hablar de corrupción es hablar también, digo yo, desde la familia, porque pues hay cosas que usted aprende en la universidad, en la escuela, en el colegio, pero hay otras que aprende en casa, ¿sí o no? Así es. Tengo que decir que la educación de un ser humano comienza en su casa, comienza con sus padres. Si los padres son corruptos, los hijos no se puede esperar que también no sean corruptos, ¿no? Entonces, de esa educación de la familia comienza la educación de los niños. Estos niños van a los colegios, a las escuelas y colegios, y ahí se forman un poco más, pero también se puede decir que contribuyen en cierto modo en nuestro país también a la corrupción. Y cuando llegan a la universidad, se ponen ya después de que salen con su título, se ponen una corbata y están completamente corruptos. Y esos son los que manejan nuestro país, los que están en los puestos culturales, los que están en, inclusive en los ministerios, en la parte del gobierno. Entonces, por eso nuestro país no es una potencia ni cultural, no es ninguna potencia, digamos, militar, pero ni tampoco, ni siquiera en el fútbol, ¿no? Pero sí es una potencia de corrupción que está a la cabeza de todos los países casi del mundo, ¿no? Ahora, quien le escuchen esta aseveración pueden decir, bueno, pero no serviría mucho el generalizar, porque hay gente honrada, hay gente propositiva, tenemos gente que está luchando contra la corrupción. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo que así es. Depende individualmente de cada persona, pero yo creo que muchos de nosotros que estamos contra la corrupción también somos corruptos, ¿no? Y nosotros creemos que no somos corruptos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros mismos investigar en nuestro ser quiénes somos y qué es lo que hacemos todos los días en este aspecto, ¿no? Ahora, yo creo que en este caso tenemos que educarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es que positivamente pensamos y decimos, sí, yo puedo decir no soy corrupto y todo eso, pero tengo que conocerme a mí mismo. Una introspección, exactamente. Eso nos puede dar una pauta para saber si realmente somos no somos corruptos y tenemos una buena educación, porque la corrupción también viene desde la palabra, ¿no? Porque nuestra palabra, cuando vamos a los ministerios, cuando vamos a las instituciones, hay una corrupción terrible ya en nuestra lengua mismo, está degenerada nuestra lengua, y nunca decimos, siempre estamos buscando una salida, nunca reconocemos nuestros errores, ¿no? Entonces, eso ya también es corrupción, por eso nuestra lengua mismo, en tiempos antiguos, en tiempos de nuestros antepasados, quizás no se puede también idealizar todo eso, pero tenían, la lengua mismo tenía un valor que es diferente al actual, ¿no? Entonces, a eso también tenemos que ir, ¿no? Hay quienes piensan que es importante hoy más que nunca que se regrese a establecer asignaturas dentro de las escuelas, dentro de los colegios y universidades, como aquella de cívica, como aquella de urbanidad, y que obviamente también dentro de las familias se procese de otra manera la educación de sus hijos, ¿no? Hay quienes hacen memoria de cómo fueron educados y una de las frases bastante comunes es, en nuestro tiempo se dice, pues era incapaz de regresarle a ver mal a mi papá, peor contestarle mal, porque me quedaba sin dientes. Una de las tantas frases que oímos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hoy, año 2018 y unos añitos antes ya, es el hijo, es la hija la que le manda hacer silencio a su papá, los que deciden a dónde vamos a ir de vacaciones, los que deciden qué se va a comer en casa esa semana? ¿No piensa usted, maestro, que todo esto tiene que ver realmente con lo que está pasando? Mucha gente dirá, no tiene nada que ver. En lo personal creo que tiene todo que ver, porque están trastocados los roles dentro de la familia. Sí, los valores del pasado, los valores de una gente mayor que tiene experiencia, ya no tienen ninguna valía. Ahora lo que manda es, digamos, como dice usted, también los hijos, ellos son la autoridad, ellos son los, se han cambiado los roles, ¿no? Entonces, en este caso existe una, es la familia mismo, hay una destrucción en la familia que viene desde la palabra, viene desde la corrupción, viene desde la educación, ¿no? Entonces yo creo que sin cultura, sin educación, un pueblo está condenado a la corrupción, ¿no? Eso es el caso de nuestro Ecuador, ¿no? Ahora bien, el arte puede ser sanador y puede ser una de las formas realmente de campaña sanadora para todos estos males. ¿Usted cree eso? ¿O es un sueño lo que estoy diciendo? Bueno, lo que me parece bien lo que usted dice, hay que comprender esto también. Cuando yo hablo de eso, hablo de cultura y educación y el arte, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el arte? ¿Es el papel del arte solamente ponerse un cuadrito o en un museo 100 cuadros que estén ahí y que con eso ya eso es una solución o eso es una... Eso claro sirve, pero mínimamente el arte tiene otras posibilidades. El arte también puede denunciar, el arte también puede ser curativo, puede ser también una terapia inclusive para el ser humano. Ahora, a todos los ministros, a todos los jefes de las áreas principales, yo estaré listo a hacer un curso, un taller de terapia para que nosotros podamos dirigir bien al país. Inclusive le invitaría al señor presidente de la República, ¿no? Para hacer una terapia, para que se pueda realmente ser un hombre que esté educado para la libertad, y solo ese hombre que está educado para la libertad, ese es el hombre completo, ese es el hombre que actualmente, desgraciadamente, en nuestro país no existe, ¿no? Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros el maestro Maru Cholango, un artista, como lo decía al inicio, bueno, en muchas ocasiones polémico, en muchas ocasiones ha causado algún revuelo por su obra. Usted nos hablaba la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar que hizo una donación para Cayambe, ¿sí? ¿No? Es para que se cree realmente un museo, para que se cree con su obra, ¿no? ¿Cómo está ese proyecto, maestro? Como aquí usted sabe en el país, como hablando de corrupción, porque vamos por ahí, yo tengo un contrato para la creación del museo y la obra que tiene que venir al país, pero justamente lo que es un buen tema que también podríamos tratar ahora es debido a estos problemas de corrupción, a estos problemas de que no se da importancia realmente el arte, es el último montón que queda, los restos de una cultura. El arte realmente no se le ve así, sino más bien no sirve casi de nada, ¿no? No hay fondos, la cultura no tiene fondos, no tiene nada, ni puede hacer nada para que exista realmente una educación mediante el arte, mediante la cultura, que también es, digamos, un pueblo sin cultura es un pueblo decapitado, ¿no? O sea, podrá tener corazón, el corazón es la política y también el estómago es la economía, pero la política es la cabeza de un pueblo en un sistema social, ¿no? Si es que estos tres elementos, como en nuestro cuerpo, están a la vez aislados, pero que están funcionando conjuntamente, así también debe ser en un sistema social. Si es que no existe eso, en el caso nuestro, la cultura está, el organismo está decapitado y no puede funcionar nuestro país, ¿no? Usted ha vivido fuera de nuestro país muchos años. De hecho, su formación y todo lo ha concluido fuera de acá, ¿no? Me parece que en Alemania, maestro. Es así. En Alemania. Y ahora, ¿usted está acá, ya va a radicar en Ecuador o solamente está de paso una vez más? Bueno, yo vine pensando que, como tengo el contrato, pensando que si mi obra viene al país, bueno, también se me ofreció de que yo tenía que construir el museo y todo eso. Esto significa que yo tenía que regresar al país y continuar con la obra artística y también continuar con la investigación, sobre todo cultural, que he hecho, ¿no? Pero cuando usted está hablando de esto, ¿significa que no hay todavía el edificio? ¿No está? Ya se ha pasado, estamos hablando desde 2 años que se hizo el primer contrato y luego se hizo otro contrato. y ellos quedaron, y yo lo único que tenía que hacer es donar mi obra para que ellos traigan desde Alemania. Entonces pedí una ayuda al gobierno ecuatoriano, muchas veces mandé muchas cartas al gobierno ecuatoriano para que por favor haga una ayuda desde el punto de vista, porque esta obra no es, tiene un significado también bastante grande para los pueblos indígenas, porque es la primera obra de ese tipo, una obra conceptual, que más antes no era posible que los indios puedan hacer eso, ¿no? Entonces, para el pueblo indígena, es un rescate cultural y religioso que está en mi obra, que desgraciadamente está en un puerto, creo que está en el puerto de Hamburgo, y no puede llegar al país porque las aduanas y el gobierno no ha hecho nada, no ha hecho nada, ni el ministerio. Yo ando todos los días en los ministerios, en la Casa de la Cultura, en los ministerios de Cultura, el Ministerio de Cultura lo negó directamente, que no podían hacer nada. Pero cuando usted se refiere a ellos, se comprometieron a traer mi obra, ¿a quiénes se refiere? Me refiero, en cierto modo, la obra es una obra, una donación, que es del pueblo de Cayambe, pero tiene, como pueblo de Cayambe, también es parte de la nación ecuatoriana, o sea que esa obra está donada al pueblo ecuatoriano. Entonces ellos tienen la responsabilidad de cooperar, de hacer alguna cosa para que la obra de Cholango pueda llegar al país, ¿no? Si es que no, eso no hacen, y hay una pérdida, sería una gran pérdida, no solamente para el pueblo indígena, sino también para la interculturalidad, para el pueblo ecuatoriano. Bien, esta mañana está con nosotros el maestro Amaru Cholango, hablando precisamente de esta donación que él hace al pueblo de Cayambe, y realmente se ha ido postergando los plazos, nos dice, hasta ahora pues no se ha logrado nada. ¿Hay un plazo límite, hay una fecha límite para que esa obra llegue, maestro? Sí, hubo, el límite está sobrepasado, y tengo problemas con la compañía transportadora porque no se ha pagado, y no es una gran cantidad ni nada, sino inclusive yo ofrecí, mi mujer, viendo que yo estaba en problemas con aquí en el Ecuador y que yo no podía traerle a ella para acá, entonces ella quiso inclusive pagar el costo para que le devuelvan el dinero, pero hasta ahora ni eso es posible, ¿no? Porque quienes hacen problemas son la aduana, la burocracia ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano y también, bueno, el pueblo ecuatoriano, ¿no? Bien, queremos agradecer su tiempo, maestro Cholango, gracias por estar en nuestro programa. Nosotros tenemos poquitos minutos ya, vamos a la música, por favor, Oscar. Y en 10 minutos más serán ya las 11 de la mañana. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Nuestra sociedad es un buen proyecto.